En tus ojos sin sorpresas me vuelvo a reflejar. Mirando al suelo me invitas a entrar. Estando aquí tan cerca, no podemos ignorar la distancia de mis ganas a tu frialdad. Sé que soy para ti nada nuevo. ¿Para qué siquiera discutir? Concibo estrategia, no he trazado un plan. Lo que ves es todo lo que obtendrás. Mientras miras en silencio, solo puedo ofrecer mantequilla en el pan, azúcar en el té. Sé que soy para ti nada nuevo, pero no dejo de soñar. No es tanto el venir como no poder marchar y no poder dormir por no dejar de soñar. Sigo yo sin ti y con todo lo demás. Solo sé, solo estoy. Sé que soy nai, nai, nai, nai. Nada nuevo. Que soy para ti.